quedando desapareciendo. Porque todos los demás están durmiendo. Porque no les importa lo que a nosotros nos está pasando. ¿Por qué no les importa? Porque están con su Televisa, porque están con sus novelitas, o porque simplemente están en su disco, ¿verdad? Pasándola bien chido, como dicen ustedes, la juventud. ¿Pero qué les queda después de que se hayan quedado bien riegos? ¿A que se los lleve el narco? ¿A que las violen por allá? ¿A que las pongan de prostitutas en la calle? Porque eso se arriesga la juventud. Y nosotros no queremos eso que les suceda. Nosotros queremos que sean personas de bien como lo querían ser esos 43 muchachos y mi hijo entre ellos. Y los demás. Porque sí, es fácil seguir la vida como si nada. Pero ¿qué les queda después? Una vida vacía. Yo creo que sus padres no creo que eso es lo que quieran para ustedes. Porque una madre quiere lo mejor para ellos. Que sean gente de bien. Y no como el gobierno los quiere volver de su lado, como delincuentes, como narcotraficantes, como que se pongan a estar vendiendo en cada esquina sus tachitas, ¿no? Para que al ratito ni se acuerden de qué les pasó. Y digan, ¿qué me pasó si me duele todo el cuerpo como si me hubiera pasado a tener un tráiler encima? Por eso, juventud hermosa, porque la juventud es hermosa, es bella, y de esa forma es que ustedes deben de meterle mucho pensamiento a esa cabecita. Porque no nomás para divertirnos es la vida, es para luchar y seguir día a día. Que esto no termina, esto apenas está empezando. No nos espantemos por estar viendo un cuerpo acá, otro cuerpo allá. Porque cada día están amaneciendo desgastados, amaneciendo envueltos en bolsas de nylon. ¿Cuántas muchachitas están rebanándole los senos, las piernas, los órganos, traficando con los órganos de bebés que se están robando? ¿Para qué chingado tienen tanto pedazo de cuerpo de nuestra familia, de nuestro propio pueblo? Porque todos somos pueblo. Que unos andamos bien arregladitos, sí. Pero ¿qué tiene que ver si somos de la misma tierra todos? Y todos vamos a regresar a ella. No crean que porque unos estamos güeritos, otros estamos prietos. Somos de la misma tierra. Que Diosito nos hizo unos blancos y otros negros. No tiene que ver nada. Tenemos que pensar con nuestra propia cabeza. Que somos familia. Somos gente que nos corre sangre por las venas y no atole ni agua. Debemos de querernos unos y otros.